Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks. Que tu luz ilumine tu vida y la de quienes te rodean. Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda su amiga Ana Moreno y les quiero dar la bienvenida a este nuevo programa denominado Despertar Espiritual 2012. Y quiero darle la bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola, muy buenas tardes amigos. Esperemos que este sea una excelente expectativa sobre las respuestas que esperamos a través de este su despertar espiritual y podamos ser acompañantes de ustedes a lo largo de este sendero en este 2012. Primeramente, en este programa primero, queremos hacer una mención especial con todo nuestro amor a nuestros ancestros, antepasados y linaje de sangre, de quienes aprendimos lo que vamos a compartir a partir de hoy con ustedes. Son estas esencias las que le dan origen a Despertar Espiritual 2012. Y bueno, para nosotros es un gran placer compartir este espacio con ustedes, en el cual pues vamos a hablar precisamente de todo lo relacionado con el desarrollo personal que tiene su fundamento en el amor y en el desarrollo espiritual, que es el que vamos a trabajar para lograr la frecuencia necesaria en este 2012. ¿Qué es para toda esta humanidad el 2012, Jorge? Bueno, pues lo más importante que debemos mencionar para este año es que no se debe relacionar con catástrofes, muertes y desgracias, sino más bien con renacimiento, transmutación, regeneración, evolución y por supuesto crecimiento. Sí, fíjate que es muy cierto. Vamos a llegar al final de un ciclo, así como lo indican los mayas, en ese calendario sagrado que ellos denominan Solkin y que también se ha denominado la cuenta larga. Este calendario precisamente se finaliza el 21 de diciembre del 2012 y señala el momento final de esta era materialista que va a dar paso a un nuevo ser en sagrado, a un nuevo ser espiritual que es el que se va a manifestar a partir de ese momento, pero es un proceso en el que debemos de estar trabajando internamente cada quien. Pero bien, estimados amigos, vamos a irnos preparando a través de estos programas y de estos meses venideros, porque efectivamente sí va a haber un cambio de frecuencia y vibración, sí va a modificarse en algunas cuestiones el planeta, pero vamos a tratar de que todos estos procesos sean a través del amor, sean a través de elevar nuestras frecuencias, cada uno de nosotros, para que a la hora de que se vayan presentando los acontecimientos, no sean de una situación o no sean de una fuerza tan descomunal como aparentemente se van a presentar. Precisamente, nosotros como humanidad tenemos ese reto, construir ese nuevo mundo con nuestras bases espirituales, donde debe de prevalecer el amor y la armonía entre nosotros como seres humanos y dejando atrás ese mundo materialista donde el ego es el que domina, donde el ego es el que prevalece y que nos hace nada más ver nuestros intereses sin pensar en los demás. Bien amigos, miren, el primer punto que debemos de ir analizando a través de esto es que nuestra madre tierra, Gaia, tiene un espíritu El problema es que de repente se nos olvida, de repente no creemos, o de repente teológicamente alguien llega y nos dice, según sus conocimientos y según su preparación, que la Madre Tierra no tiene espíritu. Así es. Eso es algo un poquito lamentable porque significa entonces que el planeta estaría muerto y no es así. Pero bueno, regresando precisamente a lo que sería el conocimiento fundamental detrás de todo esto, desde 1985 en adelante empezaron a aparecer ciertos elementos en el planeta y en nuestro país específicamente que nos empezaron a dar indicios de que iba a iniciarse una nueva era para la humanidad. Esta nueva era es a través del amor y a través de un nuevo conocimiento que nos va a ayudar a trasladarnos paulatinamente dentro de este sendero. Eso no quiere decir que si aparecen por ahí teólogos o pseudoteólogos diciendo viene un fin del mundo, lo vamos a creer literalmente. No, por el contrario, sí hay una transformación en el planeta, sí hay una transformación en nosotros y sí hay también una necesidad mayor de amor en todos y cada uno de nosotros. Anita, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues yo creo que sería hacer una exhortación y una invitación a todos a que abramos nuestra mente y nuestro corazón, porque muchas veces nos cerramos, nos cegamos por creer que somos las personas que tenemos el conocimiento verdadero y nadie más lo tiene, por no querer ver al otro con cierta misericordia y como parte de nosotros. Yo creo que esa es la base fundamental para que nosotros podamos transmutar de una manera más libre durante estos procesos que vamos a vivir como humanidad. ¿Y a qué me refiero? No creer todo lo que se nos diga, pero sí dar pauta a que puede ser posible y vayamos a buscar el conocimiento y busquemos el conocimiento fundamentado y no cerremos nuestro pensamiento ni nuestro espíritu. Ahorita es el momento de buscar esa conexión directa, interna, ir hacia adentro de nosotros para poder conectarnos a esa fuerza una que es la fuente de amor inagotable. Ahora, para construir un nuevo mundo, que es precisamente hacia donde nos dirigimos como civilización, como humanidad, y esto es, estemos de acuerdo o no, porque definitivamente el proceso se va a tener que dar, nos indica que tenemos que ser muy, muy especiales en buscar el amor. ¿Por qué? Bueno, porque si nos damos cuenta, el resto de la humanidad quiere pasar por procesos verdaderamente terribles, verdaderamente de guerras. Hay guerras dentro de las familias, hay guerras dentro de los países, hay guerras dentro de las culturas y parece que nadie se pone de acuerdo en cómo mejorar las condiciones. Todo mundo va a defender su verdad, si es necesario, hasta con la espada o con lo que se pueda. Yo creo que es el momento en que la humanidad y la sociedad se una en un mismo sentir para ir trasladando a este hermoso mundo en amor. Es decir, basta ya de situaciones difíciles, basta ya de complejidades en el círculo del ambiente, basta ya de problemas bélicos. Es el momento de retomar el amor en nosotros y decir, bueno, vamos a trasladarnos en amor. Vamos a ubicar cómo mejorar lo que está a nuestro alrededor a través de eso. Y bueno, entrar en materia en lo que sería frecuencia, vibración y energía. ¿Cómo manejamos esa frecuencia, esa vibración y energía desde esa perspectiva del amor para con nuestro planeta y para con nuestros semejantes? Mira, primeramente tenemos que entender que todos tenemos una vibración, ¿sí? ¿Qué es la vibración? Bueno, la vibración es un movimiento rápido de pequeña amplitud que está alrededor de una posición en equilibrio. En realidad todos estamos en movimiento en todo momento. Aunque estemos durmiendo, nuestro cuerpo está en movimiento porque nuestro corazón late, nuestro estómago hace digestión, nuestros pulmones se expanden porque respiramos. Entonces todas esas son frecuencias y vibraciones. No podemos pensar que estamos estáticos. La Tierra gira alrededor del Sol constantemente, los procesos dentro de la Madre Tierra son constantes, por lo tanto hay vida en ella y es una vibración. ¿Qué es lo que va a pasar en este 2012? La Tierra va a cambiar su vibración, va a cambiar su frecuencia y por ende nosotros tenemos que estar al nivel de estas frecuencias y estas vibraciones. Estimados amigos, les invitaría a que antes de poder juzgar si existen o no existen las profecías, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las profecías, nos demos una oportunidad de buscar información sobre las frecuencias y las vibraciones. Así es. ¿Qué es la frecuencia 1260? ¿Y qué es la frecuencia 1320? Uh-huh. Y todavía le agregaría yo un 33, pero bueno, eso sería como una pequeña tarea a la que nos demos para ver de qué estamos hablando y qué es lo que está sucediendo. Porque todo mundo habla, todo mundo dice, todo mundo conoce, pero cuando decimos, bueno, y prácticamente esto de qué me sirve, es lo que menos encontramos bases, ¿no? Yo creo, estimados amigos, que no se vale juzgar o prejuzgar cualquier línea que se presente si no tenemos los suficientes elementos para decir es cierto o no es cierto. Y ponemos un caso muy práctico, un doctor en teología en Estados Unidos que ha venido diciendo y posponiendo la fecha del inicio del apocalipsis, porque eso también fue mal entendido, mis distinguidos amigos. Todo el mundo decía que este teólogo mencionaba que se iba a acabar el mundo. No, él está hablando del inicio del apocalipsis, es decir, de cuando son liberados los siete ángeles. Uh-huh. Se les da la vía libre, la y estamos hablando del libro de la revelación o el libro del apocalipsis de San Juan, y encontramos todavía más indicios, ¿no? En ese momento son liberados también los cuatro jinetes del apocalipsis. Él está mencionando el inicio de ese proceso. Entonces, si nos vamos por las cuestiones fundamentales teológicas, yo creo que sí deberíamos de ser un poquito más analíticos, un poquito más conscientes, más cuidadosos. Si aparecen en la Biblia, debe ser por alguna razón. Si aparece tanto en la Biblia católica de 77 libros o en la Biblia protestante de 66, esto quiere decir que algunos libros son apócrifos y no están bien definidos. Yo creo que antes de cualquier cosa debemos de ser un poquito más analistas en esos libros. O sea, esos 11 libros de diferencia, ¿qué nos dicen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué una iglesia los tiene y la otra iglesia no? ¿O por qué un núcleo de iglesias lo tienen y otras no? Eso sería una parte para que nosotros nos pudiéramos educar en base al conocimiento. Uh-huh. Y ver, por ejemplo, ¿el apocalipsis mencionará una frecuencia y una vibración y una energía? Porque eso sería muy importante de analizar. ¿Existe ahí? ¿Está vertida en ese conocimiento? Esa sería una segunda pequeña tarea que les dejaría, mis distinguidos amigos, buscar fundamentos para decir si hay forma de refutar, no hay forma de refutar, porque recordemos, a veces no es tan viable porque creo, porque pienso, porque siento, porque me dijeron. Hay que ir reduciendo esos conceptos, parámetros de medición, e irnos directamente a la fundamentación. Anita. Mira, yo creo que hemos tenido como que muchos errores de concepto. Ponemos fechas desde que yo era niña, y eso ya hace bastantes ayeres. En el año 2000 se iba a acabar el mundo. En el año X se iba a acabar el mundo. Y todos esperábamos que el día del fin del mundo fuera, por ejemplo, ahora el 21 de diciembre a las 12 horas, ¿no? Y que te vas a sentar y vas a esperar que explote el mundo, ¿qué va a pasar? Realmente el mundo sí se va a acabar, pero este mundo como lo conocemos. Y el mundo no se va a acabar en un día, porque tampoco se hizo en un día. Vamos a ir transformándonos. Y esto nos habla de evolución, de erradicación. Y si nosotros somos bastante fundamentalistas y bastante analíticos, este fin de mundo lo estamos viviendo ya. ¿Por qué? Porque están habiendo tsunamis que han cambiado la geología de la Tierra, porque estamos viendo que vienen ya terremotos y temblores de dentro del mar, y esto quiere decir que van a emerger volcanes o tierras que ahorita están sumergidas y que en un momento fueron tierra como estamos nosotros. Entonces es un proceso, amigos, el que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que a nosotros nos toca? Vivirlo sin temor. En uno de los programas de Zona de Amor, nosotros les comentamos que los dos sentimientos fundamentales del hombre y de la humanidad son dos principales, el amor y el odio. Todo lo demás es derivado. Y el temor viene del odio. El miedo viene del odio, porque donde hay ausencia de amor, hay todo tipo de inseguridades y de catástrofes. Entonces, amigos, nuestra base y nuestra frecuencia más alta y nuestra vibración más alta tiene que ser el amor. La metafísica nos afirma que todo pensamiento, sentimiento o emoción van a estar acompañados de vibraciones, las cuales afectan a las personas que nos rodean. Entonces, este es el principio de la base de todo, la telepatía, la influencia mental y otras formas de poder sobre otra mente, de mi mente sobre la del otro. Por lo tanto, todo pensamiento, emoción o estado mental va a tener un grado y modo de vibración correspondiente. Y solo por un esfuerzo de nuestra voluntad y de los demás, estos estados mentales pueden ser reproducidos en un tono igual como si fueran tonos musicales. Entonces, amigos, ¿qué nos conviene más? ¿Entrar en la vibración del amor y dejar de tener pensamientos de miedo, de catástrofe, de inseguridad? Yo les aconsejaría, ahorita todos estamos viviendo como sociedad y como humanidad momentos muy difíciles. Cuando no sabemos que asaltaron a la amiga, balacearon en tal ciudad, encontraron encajuelados, ya tembló, ya hubo tsunami, ya hubo terremoto, ya hay mucha enfermedad. Vamos a cambiar esos pensamientos y no les demos cabida. Cada vez, si nosotros nos reunimos en un café, si vamos en el metrobús, en el microbús, en transporte que utilicemos, o incluso en las mismas noticias, no escuchamos noticias agradables, ni pláticas agradables. Cambiemos esos pensamientos. ¿Por qué no trasladamos nuestra mente al árbol que está todos los días enfrente de nuestra casa, enfrente de nuestro trabajo, y nos ponemos a ver que él amaneció radiante y que nos está ofreciendo sus hojas y el canto de los pájaros que se posan en él, en las flores que cada día renacen y surgen cada día nuevo? Esa es la naturaleza que debemos aprender a ver, ¿sí? Los pájaros cantan y no necesitan ni abrigo, ni comida, ni dinero, ni nada. ¿No podemos empezar a vivir desde esas libertades? ¿No sería lo más ideal? ¿No sería lo más hermoso que empezáramos a ver el mundo desde esa perspectiva? Sí, amigos, y hay que ser también un poco coherentes. No podemos dar tanta energía o tanta voz o tanta situación a las cosas negativas y a los malos acontecimientos. Necesitamos transformar eso. A veces enciende usted el televisor y lo primero que ve es agresión en esto, agresión en el otro, agresión en un partido de fútbol, agresión en la calle, agresión en las noticias, agresión en las novelas, agresión en todo. Yo creo que es tiempo de ir transformando ese hasta lo que vemos, porque la mayoría de las cuestiones que observamos no son reales. Entonces hay que ser más analíticos, más observadores, e ir transformando todo eso que aparece de repente ahí en algo nuevo. Sí, yo creo que debemos de aprender a ver lo bueno que hay en nuestro mundo. Y no nada más lo bueno en la naturaleza, en un animal, sino también en nuestros semejantes. Ver lo bueno hasta en la persona que nos puede caer mal. Porque algo de bueno tiene que tener. Y generalmente vemos los defectos en los demás. Vamos a interiorizar, amigos, y vamos a analizar realmente si los defectos que vemos en el otro no son un reflejo de lo que no nos gusta en nosotros. Porque somos muy insidiosos, incisivos en juzgar al otro. Pero yo creo que va siendo tiempo de que empecemos a autojuzgarnos, a autovalorarnos, y siempre desde el amor y desde la benevolencia y la misericordia. Amigos, Jorge, ¿qué es la frecuencia? No se vayan, porque en un momentito les vamos a comentar. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. ¿Estás cansado de escuchar la radio convencional? Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Con estación de Planeta 2013 Networks. Pronto, en Planeta 2013 Radio Web, podrás escuchar a Marisa Yergo con una voz cautivante que atrapará tu corazón en De Arrebatum. El programa de la mujer hecho para ti. Escúchanos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana por Planeta 2013 Radio Web, la frecuencia del cambio. Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks. Amigos, para estar en contacto con ustedes, pueden escribirnos al mail despertarenamor@gmail.com. Estamos también en Facebook, en una página que se llama Despertar en Amor. Y en Twitter somos también Despertar en Amor. Y bien, continuando con lo que es la vibración, es una pulsación de onda que tiende a repetirse en ciclos. Ejemplo, un día de 24 horas que incluye amanecer, atardecer y penumbra o noche. Y bueno, ese número de vibraciones que ocurren en ese segundo es lo que llamamos frecuencia. Así es. Mira, yo creo que sí sería muy importante que tú nos explicaras con esa manera que tienes tan elocuente y tan clara de decirnos por qué estamos en una vibración 1260 y tenemos que cambiar a la 1320. No tenemos mucho tiempo como lo haces en los cursos, pero yo creo que brevemente sí puedes explicarnos, porque muchas veces amigos nos escriben y nos dicen, pues yo escucho que la frecuencia 1320, 1320 o 1260, pero pues, ¿qué es una frecuencia de radio? ¿Es una estación? ¿Qué es? ¿De dónde sale este concepto, Jorge? Bueno, comencemos porque la humanidad es hombre y mujer. Pero algunos personajes históricos como Gregorio, disculpen, el del calendario. Sí, disculpen, yo no le puedo decir papa ni padre, para mí es Gregorio. Es un hombre que llega e instituye un calendario solar de 12 meses. Y si ustedes lo observan, no hay ningún mes que sea regular. Todos los meses tienen 30, 31 días. O 29 o 28. O 29 o 28, dependiendo si es bisiesto. Bien, eso es un legado solar. Es un legado imperfecto desde cualquier perspectiva que se vea. Así es. Y de ahí parte el 12. Ahora, el 60, estamos hablando de horas de 60 minutos. Ah, ya te entendí. O sea, 12, el 12 sale de un calendario de 12 meses. Así es. Ah, muy bien. Y que es un calendario solar. Así es. Ok. Y el 60 sale de la hora. Ahora bien, esa es la frecuencia en la que estamos nosotros funcionando. ¿Pero será la frecuencia de la Madre Tierra? La Madre Tierra tiene una esencia femenina. Exactamente. Y por lo tanto, el calendario que utilizaban los mayas y los antiguos era un calendario lunar. Femenino. Femenino. Y a eso voy precisamente. Nosotros hemos deformado el tiempo. Nosotros hemos deformado a la Madre Tierra. En el sentido de que la sometemos o sometemos a toda la humanidad a vivir bajo un aspecto solar. Bajo un aspecto, perdón por el término, machista y fálico. Aquí lo que tenemos que hacer es una transformación a vibrar y entrar en la frecuencia real de Gaia. ¿Cuál es esa frecuencia real de Gaia? Bueno, pues la frecuencia que tienen todas las mujeres. ¿Cuántas veces? La frecuencia perfecta, entonces. Así es, miren, vamos a verlo de esta manera. Los mayas tienen sus 13 meses. ¿Y de dónde creen ustedes que vienen los 13 meses? De las 13 lunas. ¿Y que están directamente relacionadas con qué? Con las veces que la luna le da la vuelta a la Tierra. Exacto, y con el ciclo menstrual de las mujeres. Así es. Que son 13 meses al año. Ajá. Y para todas aquellas que están dentro de lo que serían llamarse, ¿cómo se dice? En el regulares. Exacto. Entonces entraríamos en esa dinámica. Fíjate que aquí hay un fenómeno muy curioso. Y de mis amigas no me van a dejar mentir. Yo creo que la mayoría de las mujeres actualmente somos irregulares. Y yo creo que es esta discordancia. ¿Y saben por qué lo son? Precisamente por porque estamos en una frecuencia inadecuada. Por el sometimiento del planeta a esa frecuencia incorrecta. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya vimos que son 13 meses. Ok. El siguiente dato es 20. Ese 20 es de los días que tenían esos meses. Y ahora, el número que yo agregué, que es el 33... ¿Saben de qué estoy hablando con el famoso 33? Independiente de lo místico y de lo sabio que puede ser ese número. Así es. Estoy hablando de un número perfecto divino. De un número, ¿sí? Cristológico. Así y cristocéntrico. Es. ¿Esto qué quiere decir? La divinidad en la mujer. Y por lo tanto, la divinidad en nuestra Madre Tierra. Y por eso la mujer tiene esa gracia divina de la concepción. Claro. Díganme cuándo un hombre ha concebido. Eso estaría medio raro. Ya en el momento en que lo empecemos a ver, entonces ya las profecías se están cumpliendo y entonces sí a correr. Bueno, habrá alguno que otro que se haga millonario, como dicen por ahí. Pero fíjate que yo iría más también a que todos tenemos esta dualidad. Todos tenemos nuestro lado masculino y nuestro lado femenino. Y a veces esos lados los reprimimos y los sometemos. Hemos, desde hace algunos años, bueno, el machismo ha existido desde hace milenios, pero cuando empezaron estas corrientes feministas, empezaron como estas guerras de sexos. Y lo único que han hecho es dividir a la humanidad. Y en lugar de hacer matrimonios duraderos y estables, donde haya esa compenetración y esa complementación y ese compañerismo, existe esa competencia insana de ver quién puede más o quién es más. Y eso no es lo que debe de fundamentar el estilo de vida, sino al contrario, entender que ambos tenemos las mismas esencias y nada más debemos de dejar que cada una de ellas tenga su tiempo para fluir adecuadamente y complementarse unas con otras. Pues bien, hablar de término yin y yang en cada uno de nosotros como ser humano, en cada uno de nosotros como persona, es sumamente complejo, mis distinguidos amigos. Y les voy a explicar por qué. De acuerdo con los estudios y de acuerdo con los análisis, encontramos que todo ser humano y todo ser viviente tiene ambas esencias. Pero imagínense escuchar esto y decirle a un varón que tiene ambas esencias, pues olvídense, eso es muy, muy complejo. O decirle a una señorita también lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que aprender a distinguir cuál de las dos partes es la que domina y cuál es la que apoya a la otra. Eso es muy importante de ser tomado. Y ahí les va otra interesante situación. Ambas partes tienen que ver con el sol y con la luna. ¿Qué nos puedes expresar sobre eso, Anita? Pues que hace rato tú hablabas de lo cíclico. Días de 24 horas, estaciones del año, luz y sombra, día y noche. Y yo creo que esto tiene que ver. Todo se complementa y todo en el mundo y en el universo es dual, ¿sí? Todos tenemos esencia positiva y esencia negativa. Tenemos que trabajar siempre hacia lo positivo. Pero también las partes negativas a veces tenemos que extraer lo bueno. Y todos tenemos esta dualidad. Lo femenino y lo masculino, la luna y el sol también son una pareja que se complementa continuamente, porque mientras uno alumbra de un lado la tierra, el otro le provee la noche y la iluminación a la otra parte. Entonces, si tú te fijas, ellos trabajan como equipo también y están ayudándonos a tener estos ciclos que debemos de tener como humanidad. Si nosotros regresamos a esta comunicación, a esta comunión entre la energía masculina y femenina, no nada más nuestra, sino de la Madre Tierra y del universo, vamos a fluir armónicamente con todos ellos y por ende, pues nuestra vibración y nuestra frecuencia se van a elevar y vamos a poder traspasar de una manera más armónica todos estos procesos que nos esperan en estos nuevos ciclos de evolución. Ahora, distinguidos amigos, hemos estado observando un comportamiento relativo en la humanidad, en las personas, bastante llamativo. Ese comportamiento es que cada vez hay más personas solas. Es decir, cada vez hay más chicos y más chicas que no encuentran a su complemento ideal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Creemos en realidad que vamos a poder dar este salto, esta nueva conceptualización del ser, estando totalmente en la soledad? ¿Qué nos puedes decir a eso, Anita? Que no. Yo creo que nosotros venimos al mundo para compartir. Y a veces caemos en egos, caemos en vanaglorias, caemos en situaciones donde decimos lo mío es para mí y mi trabajo me costó tenerlo y por eso lo tengo. Y yo les diría, y ya te costó tu trabajo tenerlo, ya te esforzaste y lo disfrutas realmente todo lo que tienes y lo disfrutas en la soledad o las cosas son para compartirse. Y es en todos los aspectos, amigos, el conocimiento, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, nuestro amor. ¿De qué nos sirve guardarnos el amor que tenemos si no tenemos a quien dárselo? Y no nada más me refiero al amor de pareja, sino me refiero al amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a los semejantes, el amor a los animales, el amor a todo. A veces podemos decir, porque hay mucha gente que se quedó sin familia por cierta situación, porque era su camino de vida estar solo. Pero no están solos. Habemos infinidad de seres humanos alrededor de ustedes que estamos necesitando de su amor, de su bondad, de todo lo bueno que ustedes tienen ahí. ¿Por qué no salir y compartirlo? ¿Por qué no buscar el servicio hacia los demás? Yo creo que aquí la base fundamental de todo es que nosotros venimos a ser felices, amar, y el amor, amigos, es servicio. En cualquier forma. Sí, así es. Sin embargo, digámoslo de esta manera, a muchos no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan. Que nos sirvan. Y además nos van a servir como queremos. Eso es algo muy, muy, muy curioso, ¿no? De ver que el ego está manejándose de tal forma y ha ido creciendo que creemos que todos los que están a nuestro alrededor nos deben de servir. O creemos todavía peor, que merecemos todo. Y eso es algo que deberíamos de ser un poco más listos entre más nosotros. Analíticos. Más analíticos. Y ver si realmente lo somos. O si lo merecemos. O si lo merecemos. ¿Y cómo podríamos saberlo? Buena pregunta. Yo creo que en la medida que nosotros analicemos qué hemos dado a lo largo de nuestra vida. Porque muchas veces nos quejamos de soledad, muchas veces nos quejamos de abandono, muchas veces nos quejamos de que sufrimos, de que estamos mal. Pero, ¿qué hemos hecho para estar mal? ¿O qué hemos hecho para estar bien? ¿Qué estamos dándole al universo? ¿Qué estamos dándole al mundo? ¿Qué estamos dándole a nuestro entorno que valga la pena para que estén conmigo? Bueno, pues muchas veces el entorno es el que no está haciendo clic o conciliador contigo. Amigos, vamos a tratar de ser menos hostiles, vamos a tratar de ser más amorosos, vamos a tratar de ponernos en los zapatos de los demás, vamos a tratar de comprender el mundo desde una perspectiva nueva. Así es. Y ir dejando atrás al viejo hombre, que eso es algo muy, muy hermoso. Ese viejo hombre que nos daña, ese viejo hombre que nos lastima, ese viejo hombre que solamente busca lo suyo, y entrar en ese nuevo ciclo, en esa nueva mujer, en ese nuevo hombre, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Divino, lleno del amor hacia con los demás, ¿sí? Y con los demás estoy hablando en general, ¿no? Y quedarnos con esta última tarea el día de hoy, que sería interesante de analizar. ¿Cómo nos ve nuestra familia? ¿Cómo nos ven nuestros amigos? Pero sobre todo, ¿cómo nos ven nuestros enemigos? ¿Qué piensan de nosotros? Y yo creo que también hacer un análisis y dejar de asomarnos a la vida de los otros y vernos hacia adentro. Y algo muy importante y muy interesante, amigos, no nos dé miedo ni dar ni recibir amor. Porque a veces hay tantos prejuicios todavía alrededor nuestro, que si doy un beso, ¿cómo se verá? Que si doy un abrazo, ¿cómo se verá? ¿Qué pensará el otro? Que piense lo que se le dé la gana. Si a mí me nace darle un beso, si a mí me nace darle un abrazo, pues caramba, ¿por qué me voy a quedar con las ganas? Que los demás piensen lo que quieran pensar, es cuestión de ellos. Mientras nosotros estemos a gusto y haciendo libremente, expresando nuestro amor, vamos a cambiar nuestro entorno. Y también, si alguien llega, si alguien nos abraza, si alguien nos hace un cariño, recibámoslo, porque la vida es ahorita y hay que disfrutarla. Ayer comentábamos con una persona de sabiduría que él, para él es muy difícil expresar un abrazo, expresar un beso. Él siente que cuando se da esta situación, algo quiere el que está a su alrededor. Y comentábamos que si el espíritu es el que habla con él y el que habla con nosotros y el que habla con todos, entonces el problema no es eso. El espíritu nos guía y punto. El problema es que nosotros no estamos abiertos ni al amor ni al corazón. Así es. Yo creo que concluyendo esta charla del día de hoy, pudiéramos decir que la base para la transformación y para este despertar en el espíritu en el 2012 es el amor, amigos. Dejemos que fluya y dejemos que llegue a nosotros. Los invitamos también a que visiten nuestras páginas. Tenemos dos: www.zonadeamor.com.mx, donde ustedes pueden ver los programas que tenemos también en Planeta 2013 en Zona de Amor. Y nuestra página www.amazona.com.tl. .mex.tl. Y ahí tenemos todas las capacitaciones y todos los cursos que trabajamos. Y dentro de estas páginas van a encontrar nueva información. No dejen de visitarlas, se están actualizando continuamente y dentro de esa nueva información van a encontrar todas las referencias necesarias para ir en este camino, en este camino, y en un formato en que ustedes las pueden obtener, pueden inclusive comentar, y con todo gusto estamos aquí para estar con ustedes. Así es, amigos, ha sido un placer y un gusto. Agradecemos el apoyo a Valeria, que es una niña muy amorosa y muy linda, y bueno, los esperamos la próxima semana. Que esta semana sea llena de amor para ustedes y bendiciones. Inicia tu despertar abriendo el corazón al amor. ¿Estás cansado de escuchar la radio convencional? Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks.